Artista, promocionalo antes, ya cantado. Y la manera en que mencionan a Dios es de relajo. Pero que esto predomine en las mentes, el Señor siempre tiene un remanente. Cristian, bro, de parecida a la gente. El Señor ya vendrá a buscar a los creyentes. El Señor ya vendrá a buscar a los suyos a la hora que nadie lo piense. Puede ser que te encuentre tomando en una disco moviéndote y bailando. A mucha gente ocupada en la cosa de este tiempo, practicando de donde en adulterio. Pues esas son cosas que le gustan a la gente, que no quieren entender que hay un fuego ardiente preparado para el que no se arrepiente. Y de día y de noche va a estar bien caliente. Pero el camino hacia el infierno tú puedes cambiarlo, lavando tu pecado con la sangre del cordero inmolado. No lo dejes para luego, recíbelo ahora, se acaba el tiempo. Adorar al Señor, servirte en mano de cana de bendición, mostrarle al amigo el plan de salvación y mejorar el mensaje de la lírica de hoy, pues esta lírica ayuda a corromper la sociedad. Sodoma y Gomorra aparece en mi ciudad con una lírica que insta al adulterio y por rica es placentero, según ellos. La moda de ahora es tener sexo denigrante, el aborto ya no es nada y el adulterio incesante. Artistas promocionan lo antes ya cantado y la manera en que mencionan a Dios este relajo. Pero en que esto predomine en las mentes, el Señor siempre tiene un remanente. Cristian, bro, de parecerte a la gente. Que el Señor ya vendrá a buscar a los creyentes. Ay, santo.